Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Abrazando ausencias, alzando la voz hasta encontrarles. La desaparición de personas en Chiapas. En el estado nos encontramos en medio de una diversificación de las violencias provocada por diferentes factores, desde la disputa del territorio por parte de la delincuencia organizada hasta una continuidad de la contrainsurgencia en medio del impulso de megaproyectos de desarrollo, remilitarización, criminalización a personas defensoras y despojo del territorio. Del 1 de diciembre del 2018 al 30 de junio del 2023, la Fiscalía General del Estado tiene iniciadas 201 carpetas de investigación por desaparición de personas por particulares en Chiapas. De estas, 165 están en trámite, 22 no ejercen acción penal en contra de algún responsable, 11 están en judicialización y no fueron atendidas, 3. No hay registros de investigación o denuncias sobre desaparición forzada. En discrepancia, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México, durante el mismo periodo señala la existencia de 810 personas en esta situación. Sobresalen 5 municipios: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán y Frontera Comalapa. Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones. Es decir, la desaparición de personas también va dirigida para acallar las voces de procesos organizativos, así como un ambiente de violencia que vulnera a quienes denuncian la desaparición o simplemente no se confía en las autoridades de justicia de Chiapas. Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.